una forma hay que salir del mentiroso. Y para eso el coro de mi canción. Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote. Y ahora nos encontramos con Raquel Reno de Coding Rights, una organización brasilera que pues también trabaja temas de derechos humanos en espacios digitales, y Raquel viene a presentarnos pues de una investigación que se ha enfocado en movilidad inteligente, en centralización de datos y en exclusión, particularmente el sistema de movilidad de la ciudad de Río, ¿no? Y las cosas que han ido encontrando. Entonces me gustaría preguntarte ¿de qué va la investigación y en qué se enfocaron exactamente? ¿Qué fue lo que miraron en esta investigación? Distinto de lo que hablabas aquí, Río de Janeiro ha ganado premios ya como Smart City, premios internacionales organizados por las propias empresas que venden las soluciones de Smart Cities. Y entonces hablar de Smart Cities como término general era demasiado amplio, porque todo el grid de soluciones smart ya lo están vendiendo a distintos sitios de Brasil, pero Río era un sitio clave porque fue el lugar del Mundial y de las Olimpiadas. En un espacio de un año recibe muchas inversiones, y gran parte de estas inversiones tenía que ver con seguridad y con modernización de la ciudad. Entonces estos dos elementos como slogan para el público se tradujo como soluciones smart. Y entonces, para no tener algo demasiado amplio, decidimos centrarnos en lo que son las ITS, ¿no? Intelligent Transport Solutions, son las soluciones de transporte inteligente. Y entonces el grupo de Coding Rights, una parte estudió lo que serían las tarjetas, otros estudiaron lo que son las rutas. Hubo un cambio, un impacto muy grande en la ciudad cambió mucho con la excusa de todos estos grandes eventos, los mega eventos, ¿no? Y entonces estas cosas todas se solapan, como se dijo aquí, que el Smart Cities es más una idea de marketing que un concepto, y es verdad, y son pocas empresas en el mundo que venden estas soluciones. Entonces, básicamente importar soluciones sin pensar en el contexto, ni el histórico, ni nada, no importa qué ciudad, se compran siempre las mismas ideas. Y entonces eso crea como una capa arriba de ciudades que vienen con problemas de mucho tiempo y que en el caso de Brasil no cuentan con una ley de protección de datos. Hubo, creo que mucha gente aquí escuchó hablar del marco civil, y juntamente con el marco civil estaba la ley de protección de datos, ¿no? Fue algo que la sociedad civil participó mucho, los ciudadanos. Entonces estas leyes existen, ¿no? Están hechas, y hasta, digamos, los últimos meses en que estaba Dilma todavía en el poder, ya tenía como, estaba en un carácter de urgencia para que se aprobara. Y luego hubo lo que pasó con nuestro gobierno, y eso ahora no solo no es una prioridad para el gobierno para que se apruebe y que sea real, sino que ya empiezan a crear grupos bastante conservadores en el gobierno, con proyectos de leyes que son todo al revés, y que no hay consulta pública, y se crean estas leyes, ahí sí con carácter de urgencia, la población se queda sin saber, porque en medio de tantas novedades, para hablar de un eufemismo, tantas novedades políticas diarias, esto acaba como que se considera como un tecnicismo más, ¿no? Y lo que pasa es que las cosas están interligadas, porque tenemos el caso de Río, ahora para hablar de Río, tenemos esta ausencia de ley de protección de datos, ¿no? A nivel social, pero nacional, pero Río también. Luego, las tarjetas de RioCard, la tarjeta que se introdujo ahí, dan muchísimos detalles de distintos grupos de población, es decir, el estudiante, como en el caso de Chile que habló Vladimir, todos los tipos de datos, ¿no? Y luego para la gente mayor, los mayores de 65 años también lleva una tarjeta especial porque no pagan. Luego, si compruebas que eres de, bueno, que tienes muy pocos ingresos, no solo datos sobre ti, pero de toda tu familia, para que se pueda comprobar que tu familia está en una condición que se considera que no puedes pagar o tienes que tener un gran descuento en las tarifas. Todo eso es parte para que puedas acceder a tener la tarjeta esa, y la tarjeta ya viene con el número de seguridad social identificado, además del número de la tarjeta, el nombre y la foto de la persona. Y además de eso, se creó con esta idea, con la smartización de la ciudad, se creó la tarjeta multiuso, que es la tarjeta RioCard con Visa. Y ya sabemos que se están haciendo acuerdos con supermercados y otras empresas para que puedas usar esta tarjeta de transporte para compras con descuento. Es decir, ya están creando un perfil de consumidor basado en tu perfil de usuario de transporte público. ¿Y eso fue lo que ustedes miraron o lo que están mirando en esta investigación? O sea, mirando esos datos que se generan a partir de la RioCard. Sí, y también intentamos acceder a ver cuáles son los datos, porque hay estas cuestiones generales que te comenté, porque se sabe, porque cuando uno va a solicitar la tarjeta ya sabes lo que vas a rellenar ahí, pero luego, ¿qué más hay? Porque este año se impuso el uso de la biometría, ahora está como híbrido, ¿no? Hay algunas máquinas que funcionan con biometría con huellas dátiles y otras que son con iris, pero luego la idea es que se quede 100% con iris. ¿Qué es exactamente que se hace con esta información? ¿Qué es lo que se conecta? ¿Cómo se hace el cruce de datos? Eso, todo el grupo que trabajó para la parte de transporte en Coding Rights no ha logrado tener este tipo de información. Bueno, lo que uno de los abogados del grupo de investigación ha dicho es que de verdad hay, pues ni siquiera una falta de conocimiento, no hay cultura de transparencia. Entonces casi que se sienten ofendidos que te preguntes eso, porque es que nunca han tenido que prestar cuentas sobre qué hacen con estos datos. Y bueno, eso ha sido lo que hicimos en 3 meses más o menos. ¿Y qué han encontrado, además de confirmar que hay una falta de transparencia, qué han encontrado? Empezamos a buscar, como no había respuestas directas, ¿no?, por parte de las empresas, empezamos a buscar juicios, leyes, informaciones aquí y ahí, así muchas veces en algún sitio que había unos documentos olvidados y todo, y vimos que muchas de las empresas, que son las empresas de autobuses, luego las empresas que también trabajan con estos datos que se generan a partir de la introducción del Big Data en los transportes, tienen muchos nombres, pero en realidad están en las manos de un par de personas, y yo diría casi que concentrado en la mano de un gran empresario. Entonces imagínate las consecuencias de eso, ¿no? Y entiendo que la investigación además está mirando que hay una centralización de todos estos datos, ¿cierto? Sí, hay una centralización y, bueno, la ampliación del uso de la tarjeta RioCard, ¿no?, que empezó con Visa y ahora luego hay algunos supermercados que se la puede utilizar no solamente la función Visa, sino como parte de una tarjeta especial de este supermercado. Eso se va a ampliar, porque eso son palabras del alcalde. La idea es que esta idea ha tenido mucho éxito, la vamos a ampliar. Entonces son datos públicos que no sabemos exactamente qué se hace con estos datos, cómo son tratados, no hay ningún tipo de política de open data ahí, ni previsión de eso, mezclado con la iniciativa privada. Y el histórico que tenemos antes del Big Data, porque estamos hablando de cosas bastante recientes, ¿no? Estamos hablando de esto de la biometría obligatoria y de la tarjeta multiuso, esos son de algunos meses, estamos hablando del año 2016, pero ya tenemos históricos de que la institución, ¿cómo se dice? Bueno, de la seguridad social y de la salud, ¿no? Ella tiene un banco de datos inmenso de toda la gente que contribuye, y también los jubilados, ¿no? Y la gente que, bueno, que tuvo que acceder a estos servicios por algún problema de salud. Y ha habido un dato concreto de que este órgano público cedió todos sus datos a una empresa de créditos. Entonces recibías llamada a tu casa diciendo que tenías un perfil X y que podías acceder a no sé cuánto, y luego se metió un juicio, ¿no? La Defensoría Pública metió un juicio, pero que eso todavía sigue tramitando, pero es eso, son datos públicos que se han dado a una empresa privada. Me pregunto, ante este esquema que nos estás contando, que realmente tiene una amplia recogida de datos y datos muy sensibles sobre las personas, la opinión general, la ciudadanía en general, ¿cómo reacciona a todo esto o la narrativa que viene de los entes oficiales, de grandes progresos, ¿no? De estas promesas de éxitos y progreso, han calado más que la preocupación de la ciudadanía por la recolección de datos que hay, sí, a través de todo este sistema? Si me estuvieras haciendo esta pregunta hace, no sé, 6, 8 meses, yo diría que sí, que estábamos en una batalla un poco perdida. La cuestión es que, como he dicho, las cosas cambian muy rápido y últimamente no para bien, y entonces, por ejemplo, tenemos en estos momentos en Brasil más de 1,000 escuelas públicas ocupadas por estudiantes que están en contra de, bueno, un montón de leyes que se aprobaron que van a cambiar y cambiar para peor, ¿no? La enseñanza pública, y ya han pedido los nombres de los organizadores, jefes o lo que sea, y las escuelas o los directores y los profesores se han negado a dar nombres, pero hay otras formas de llegar a esta gente, ¿no? Hay otra forma de hacer un tracking de estos alumnos, de saber dónde están, con quién están, ¿no? Y entonces creo que muy rápidamente vamos a notar que eso no es tan técnico y tan geek como suele parecer, y que va a empezar a ser cada vez más importante, porque va a ser una situación bastante grave, ¿no? Ya le están poniendo a algunos estudiantes en la cárcel, en algunas provincias. Es decir, cosas que no se veía, ¿no? Porque estamos hablando de alumnos de secundaria, muchos tienen 16 años, son menores de la edad legal para que puedas arrestar y esposar y todo eso. Pero ahora está pasando, ¿no? Entonces creo que, bueno, nuestro grupo es parte de un grupo con otras organizaciones que se llama Coalición Derechos de la Red, que vino cuando empezaron con estas leyes que solapaban, que intentaban destruir el marco civil y no aprobar de todo la ley de protección de datos, pero creo que ahora va a haber una adopción más importante por parte de la gente, bueno, digamos, los ciudadanos que antes no se interesaban, no entendían mucho, ¿no? La cuestión de derechos digitales. Regreso al público a ver si alguien tiene algún interés en hacer algún comentario o en hacer alguna pregunta. Pero de no haber, mi última pregunta para ti, Raquel, es ¿qué esperan hacer con esta investigación? ¿Qué etapas quedan para esta investigación? Bueno, ahora estoy haciendo una pasantía con derechos digitales y intentando hacer una comparación, porque Santiago también es una ciudad que está en el ranking de las Smart Cities en Latinoamérica, con muchísimas inversiones, Entonces por eso me interesó mucho como estudio de caso. Y a partir de ahí intentar crear conexiones que no sean solamente locales digo, de Brasil, ¿no? Sino que ampliar estos discursos, porque si las soluciones son de unas 3-4 empresas, ¿no? Como Cisco, IBM, son las mismas, ¿no? No cambian en ningún lado. Entonces también a lo mejor nuestras reacciones o nuestras acciones pueden venir en un sentido colectivo, ¿no? Más Latinoamérica y no solo cada uno luchando en su contexto local. Eso puede ser un primer paso, imagino. No, interesante. Pues muchísimas gracias, Raquel. Yo creo que en el convulso contexto, realidad brasilera ahora, pues tienen muchos desafíos, pero a la vez muchas oportunidades, como estás diciendo, porque la gente está reaccionando a los cambios tan bruscos que está viviendo el país y pues mucho éxito, y ojalá que también eso sea ya con una visión más latinoamericana y no solo únicamente local. Muchas gracias. Aseguradoras médicas, bancos y departamentos de recursos humanos pueden emplear sistemas para discriminar a personas que están en riesgo de sufrir enfermedades crónicas, mujeres en edad fértil y personas sin recursos, a través de la implementación de políticas de análisis de datos masivos o Big Data. ¿Qué estamos haciendo para garantizar la protección de los derechos humanos frente a estos sistemas? Consulta las reflexiones sobre el tema en el resumen de la jornada Latinoamérica entre el uso de datos y los riesgos de la vigilancia estatal en carisma.org.co, un evento organizado por Fundación Carisma con el apoyo de Privacy International.